parte, sembrar semilla en lo que era mi tierra. De aquí no pasan, dijiste a tus padres, los dejaste atrás y viniste a la guerra. Arriesgando tu vida, huyó la inocencia. Sontiste las armas que no son palabras. Con una brigada, bandera, clemencia, cabalga la idea, salva la distancia. Perdida de un mundo callado, a una guerra con nombres que son olvidados, a una guerra que habita en recuerdo lejano, a una guerra que fue por un golpe de estado, a una guerra. Cuerpo ahora está, se esquivó a la tierra, tú contestarás. El hombre soñó con el agua del mar, dando contra las piedras, se oyó libertad. Y si hoy es el mañana, y tú mi compañero, el odio se amortigua tras la ventana. ¿Quién puede parar lo que no tiene freno? Regreso de llanto, llena de esperanza. A la guerra perdida, de un mundo callado, a la guerra con nombres que son olvidados, a una guerra que habita en recuerdo lejano, a una guerra que fue por un golpe de estado, a una guerra. Nombres que son olvidados, a una guerra que habita en recuerdo lejano, a una guerra.